closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Tras tocar tierra como huracán la madrugada del jueves en la costa de Belice, Nana perdió intensidad y se degradó a tormenta tropical, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes. Con vientos máximos sostenidos de 110 km por hora, Nana se mueve a una velocidad de 24 km por hora, según el reporte. Se pronostica que Nana se mueva tierra adentro sobre Guatemala y el extremo sureste de México este jueves y durante la noche. Dwayne La Roca Johnson dice que él y su familia le ganaron la pelea al coronavirus luego de dar positivo hace unas 3 semanas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor dijo que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que han tenido que soportar como familia. Johnson explicó que cree que contrajeron el virus de amigos de la familia muy cercanos. En su mensaje, La Roca alienta a otros para que tengan extrema precaución al reunirse con amigos o familiares. Recomienda tomar ciertas medidas como elevar el sistema inmunológico, comprometerse con el bienestar, usar una mascarilla y hacerse la prueba del coronavirus antes de reunirse para prevenir la propagación. Reportan casi 40.000 nuevos casos de coronavirus y más de 1.000 muertes relacionadas con el virus en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La cifra total de contagios asciende a más de 6.114.000 y se registran casi 186.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotter y quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70. 80s y 90s. Consigue una bocina, corre los muebles, ten tu móvil a mano y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Rosario se atrevió a cambiar de look y le encantó. Y también se atrevió a transferir desde su Banismo app. Ahora hace todas sus transacciones y pagos desde su celular. Descárgalo ya y atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora, Banismo. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Antena 8 presenta. Vamos amigos, es jueves 3 de septiembre, ánimo. Arrancamos con Madonna y True Blue, pero por supuesto, los saludos a los amigos que ya han reportado antes de que empiece el programa. Guillermo Urieta, siempre, siempre antes de las 6 de la mañana, dice presente, gracias. Guillermo, Arturo, Peregrina también, Edgar Bonfante. Lidia dice buen día, ya esperando los 80s a las 7, rumbo al trabajo desde Chorrera. Gracias, Lidia. Rey Arias, saludos. Ingemar también está reportando. Federico Duarte Junior dice que va rumbo a su trabajo a bordo de la línea 2, Tren de Panamá. Norberto, saludos cordiales desde Guararé, nos envía Norberto. Luis Brossard, Samsu, gracias. Mónica Muñoz, rumbo a la oficina también. Y vamos a saludar, por supuesto, a Aquilino Pinzón, desde Santiago de Veraguas. Bienvenidos todos. I'm not afraid to die. esa fue Madonna, la primera canción hoy jueves, 3 de septiembre. Recuerden participar con Nestlé, que te trae un queso suertudo. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas. Ahí van dentro de los empaques. 12 y 30 rebanadas participan y ganarás, podrás ganar al instante. Digo ganarás porque yo pienso que sí, ¿eh? Podrías ganar hasta $1,000 en tarjetas de regalo. Nestlé, queso suertudo. Qué bueno, Lourdes Melo dice que nice la programación, Alonso. Rumbo al trabajo, Lourdes, gracias. Eliezer Soriano, José Eduardo, disfrutando de un café en compañía de tu programación. Gracias, José. Milton Medina también está con nosotros. La radio como debe ser desde su trabajo. Gracias. Raúl Rivas también desde La Chorrera. Diony Arango dice dosis de alegría mañanera. Juan Carlos, buenos días. Álvaro Álvarez, Carmen H, gracias. Seguimos con Culture Club, Church of the Poison Mind. Church of the Poison Mind, eso fue la banda Culture Club del álbum Color by Numbers, fue el álbum más vendido en su carrera, por cierto. Ahí estaban éxitos como Come a Chameleon, también Miss Me Blind y también el otro éxito muy contagioso, It's a Miracle. Bueno, ahí estamos con Iris Cosme, como todos los días, con la mejor programación de las mañanas, eso nos dice Iris. También Irma Arosemena dice con Antena 8 no hay COVID, ni lunes perezoso, ni tranque. Pérez. Gracias. Irma Adriana Ríos también dice presente. Aquí estamos con Lisbeth Gabriela desde temprano con ustedes, como todos los días. Cristian, gracias, Cristian. Benji Moreno Vaccaro, Rosaura, en sintonía. ¡Seguimos! Antena 8, la mejor mezcla en tu radio. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Los 80 a las 7. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un día como hoy. ¿Están listos? Ahí vamos. 35 años cumple Walking on Sunshine, único gran éxito de una banda llamada Katrina and the Waves. La canción original fue lanzada en el 83, pero luego fue regrabada y presentada como sencillo por primera vez en agosto del 85. El grupo cuenta con músicos de Estados Unidos y también músicos británicos. Es una mezcla de talentos. Así es que ellos no perdieron la esperanza y dijeron: esta canción va a ser un éxito, vamos a intentarlo de nuevo. E hicieron una versión diferente con más energía. Y pues todo el mundo terminó bailando esta canción. Edgardo, gracias Edgardo por acompañarnos. También Carmen H. con Neblina desde Gamboa. Lisbeth Gabriela, buenos días. Ananías con nosotros. Horacio, cada mañana desde las cumbres. Gracias. Now every time I go for the mailbox. Walking on Sunshine cumple 35 años. Uno de los grandes de 1985, este tema. Le saca una sonrisa a cualquiera. No es precisamente una mañana soleada, pero ahí la disfrutamos igualito que si hubiera mucho sol, porque la música es la que manda. Teresa Janet, disfruta la buena música. Gracias, Teresa. Mayela Herrera dice, una mañana fría y nublada por Coronado. Que tengan un bonito día, nos desea Mayela, gracias. Juan Justiniani, disfrutando también. Paquitín nos escribe desde Obarrio. Gracias, Paquitín. 6483-0541. 6483-0541. Es esa cuenta directa a la cabina, el WhatsApp de Antena 8. Bien, seguimos con buena música, mantenemos el beat. Bueno, este tiene el mismo beat, más o menos, de la canción que acaban de escuchar, con Pointer Sisters, Neutron Dance. Recuerden, aquí estoy leyendo sus mensajes. Vamos a seguir leyendo, ¿ah? Las Pointer Sisters estaban felices haciendo el baile del Neutron. ¿Cómo será? Bueno, gracias a Yvette, gracias sí, a ti por estar con nosotros. Chantal, presente en esta programación. Heather, Luis Paz, Oscar Flores, dice, buen día, camino a Chiriquí, disfrutando la buena música. de tus mañanas a las 7. Gracias, Oscar. Tenemos a Felipe. Buenos días, Felipe. Quiere felicitar a Carmen, que está de cumpleaños. Carmen, muchas felicidades y salud para ti, ¿eh? Un abrazo de parte de todos acá en Antena 8. Y Felipe, gracias por reportarlo. Bueno, vamos a continuar con buena música luego del cambio. Recuerden que es de 7 de la mañana hasta las 9. Luego viene la programación de Leani Salazar. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La tenista española Carla Suárez ha anunciado que padece linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático, y estará 6 meses sometida a tratamiento de quimioterapia. Mientras que el futbolista español Dani Ceballos está muy cerca de firmar un año más como cedido en el Arsenal después de haber pasado la temporada anterior con los Gunners. El centrocampista se encuentra aún en Madrid, donde en estos días ha estado entrenándose con su equipo, el Real Madrid. Y la Federación Internacional de Judo ha tomado la iniciativa en la reactivación del calendario de pruebas preolímpicas al programar para finales de octubre la vuelta a la competición en el Gran Slam de Budapest. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Vamos con una canción. La primera estrofa dice: oh, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. La siguiente dice: I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Luego la siguiente viene con: I feel love, I feel love, I feel love, I feel love. Vaya manera de aprenderse esta canción de Donna Summer, I Feel Love. Julio Castillero, buenos días. Omar Fernández Jr. Donna Summer para ustedes. Thank you. Feel Love, el erótico hit con el que Donna Summer y Giorgio Moroder anticiparon el futuro de la música. Ellos construyeron un hit que marcó el camino de la música disco hacia la electrónica. Y esto ocurrió ahí más o menos a mediados de la década del 70. Lina Serracín, gracias. También Christine dice presente, buen día. Jan, excelente. Donna Summer dice, Jack también nos acompaña. Olga Rujano, por aquí Rosana Caicedo quiere felicitar a su querida hermana Lorena. Un fuerte abrazo para ti, dice. Y bueno, felicidades Lorena, gracias por reportarlo. Rosana, Eric Shevers también está con nosotros disfrutando los 80s a las 7. Seguimos bailando, no es viernes, pero se puede bailar. Born to be alive. Bye. Patrick Hernández con Born to be Alive. Amigos, seguimos con la mejor música que existe. Quique Díaz también nos acompaña. Quique, gracias. También Antonio Gotti. Mayela dice que parece que estamos calentando motores para el sábado con la noche retro. Ya falta menos. Y para hacerte más llevadera esta cuarentena, viene otra noche retro. Sí, otra noche retro. De Antena 8, sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche, vuelve a tu casa. La mejor fiesta virtual de todo Panamá. Compra tus entradas ya en lanocheretro.com. Sí, compra esa entrada para toda tu familia. Todos van a poder bailar, ¿eh? Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Bueno, seguimos bailando. Les voy a presentar ahora a un artista que en sus inicios perteneció al grupo de hermanas Pointer, a las Pointer Sisters, pero en el 78 decidió lanzarse como solista. Bueno, como solista solamente obtuvo un gran éxito que es el que les voy a presentar. Lamentablemente perdimos a Bonnie Pointer, falleció este año, el 8 de junio 2020. Este fue su gran éxito. Se llama Heaven Must Have Sent You, algo así como el cielo debió haberte enviado. Bonnie Pointer, pues una de las pérdidas en la música de este año, en junio la perdimos, en junio de este año 2020. Fue la hermana de las Pointer Sisters que se lanzó fuera como solista y consiguió ese gran éxito de música disco. Seguimos saludando a Armando Guerra, gracias por estar con nosotros. También Dani Alonso reporta sintonía. ¡Cambio y regreso! Antena 8.

del 86, nos vamos a 1974 con este número uno de BTO. Son canadienses y el rock de ellos es genial. You ain't seen nothing yet. Todavía no has visto nada, dice. Esa canción llegó al primer lugar en el año 74, You Ain't Seen Nothing Yet, de BTO. ¿Qué les parece ese estilo de rock? Bueno, Lisbeth Senmat dice, feliz jueves en sintonía. También Mayita nos acompaña en esta mañana. Gracias, Mayita. Gabriel Galdeano, para Gisela y para Patme, fanáticas de Antena 8. Seguimos. Bueno, esta es más viejita todavía. Nos lleva al año 72. Doobie Brothers, listen to the music. Listen to the Music con Doobie Brothers. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba Michael McDonald como vocalista principal. Samuel Sánchez nos acompaña. Muchas gracias, Samuel. También Douglas, feliz por la lluvia. Y bueno, también David, su hermano, hasta Manchuila. Gracias. César Cedeño, ahí está con nosotros. Jan, bueno, importante lo que viene porque vamos a conocer más sobre el cine que tanto nos gusta. Presentamos Box Office. Nos vamos a viajar al año 2000. Sí, señores, el año 2000. Para esta fecha, ¿qué película estaba en el primer lugar? Se llamaba Hollow Men y tuvo un presupuesto de $95 millones. Bueno, esa es una película que en español se llamó El Hombre Sin Sombra, Hollow Man, un thriller de ciencia ficción que fue postulada a un premio Oscar por efectos visuales. Ahí estaba Kevin Bacon como ese hombre sin sombra que se volvió un poco malito, ¿no? Maluquito. Elizabeth Shue también apareció en la producción, Josh Brolin. Y pues luego vino recientemente otra película con la misma trama. Bueno, sí, era un, diríamos que remake de esa película, Hollow Man, creo que se llamaba El Hombre Invisible en esta ocasión. Bueno, fue, sí, como les dije, casi la misma trama y el mismo trauma también. Bueno, vamos a continuar con más. Otro viaje alrededor del mundo y a través de los años nos lleva al año 1954. Es un clásico, Rear Window, La Ventana Indiscreta. Es el thriller dirigido por Alfred Hitchcock. Contó con James Stewart y su consentida Grace Kelly. También Wendell Corey y otros también. Ok. Recibió 4 postulaciones al Oscar y se basó en el corto de 1942 de Colonel Woolrich, It Had to Be Murder. Así es, entonces, Rear Window. Ahí estaba el Technicolor apareciendo en los cines y gustando muchísimo al público. Miguel, gracias por estar con nosotros. También Carmen Martínez dice presente en esta programación. Y únete al programa Más Juntos de Más Móvil y llevemos una señal más confiable a más panameños. Podemos juntos con la señal de Panamá. Vamos a regresar con buena música. Solo este pequeño corto cambio. La radio como debe ser. Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Tras tocar tierra como huracán la madrugada del jueves en la costa de Belice, Nana perdió intensidad y se degradó a tormenta tropical, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes. Con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, Nana se mueve a una velocidad de 24 kilómetros por hora según el reporte. Se pronostica que Nana se mueva tierra adentro sobre Guatemala y el extremo sureste de México este jueves y durante la noche. Dwayne La Roca Johnson dice que él y su familia le ganaron la pelea al coronavirus luego de dar positivo hace unas 3 semanas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor dijo que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que han tenido que soportar como familia. Johnson explicó que cree que contrajeron el virus de amigos de la familia muy cercanos. En su mensaje, La Roca alienta a otros para que tengan extrema precaución al reunirse con amigos o familiares. Recomienda tomar ciertas medidas como elevar el sistema inmunológico, comprometerse con el bienestar, usar una mascarilla y hacerse la prueba del coronavirus antes de reunirse para prevenir la propagación. Reportan casi 40.000 nuevos casos de coronavirus y más de 1.000 muertes relacionadas con el virus en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La cifra total de contagios asciende a más de 6.114.000 y se registran casi 186.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios

La primera semana de enero 1990, esa era la canción número 2. Another Day in Paradise de Phil Collins era la número 1. Así comenzó esa década, la del 90. También estaba por ahí Pump Up the Jam de Technotronic subiendo en las listas. Taylor Dane con With Every Beat of My Heart. How Am I Supposed to Live Without You? ¿Recuerdan esa de Michael Bolton? Por ahí estaba We Didn't Start the Fire de Billy Joel bajando. ¡Qué buena música! Esa super balada de Linda Ronstadt con Aaron Neville, Don't Know Much. Era la tercera canción. Seguimos con Phil Collins. Aquí está, Don't Lose My Number. Phil Collins, No Jacket Required, uno de los álbumes más vendidos de 1985. Este martes y jueves de la próxima semana tenemos un homenaje a esos álbumes. 1985. Lose my number. Don't Lose My Number forma parte del super álbum No Jacket Required, uno de los favoritos de la década, sin duda. Ahí estaba su estudio, Take Me Home, One More Night. ¿Qué más se puede pedir? Don't Lose My Number. Freddy Rodríguez, un honor. Gracias por estar con nosotros. También a Arcadio Ramos, Gastón de la Guardia. Disfruta la buena música de la radio como debe ser. Tenemos a Desiree Janet. Gracias, Desiree. También Marina Madarnaz, Andy Tejada, feliz jueves. Nini, Gonzalo Galán, Alberto Charles. Buenos amigos, siempre en sintonía. Recuerden el 6483-0541. 6483-0541 es la radio como debe ser. Vamos a dejar sonar ese ritmo al final y nos vamos a comerciales. Gracias. Sazonador completo Naturísimo Maggi. Móvil Delmac, la nueva referencia de lubricantes para motores diésel, rediseñados para proteger y maximizar el funcionamiento de su equipo pesado. Elija siempre lubricantes para motor diésel Móvil Delmac. La energía vive aquí. Hello, aquí la bruja, ¿quién por allá? Oye, pero claro que estoy aquí, bruja. ¿Para qué somos buenas? Somos buenas, buenísimas para los chismes, para las maldades, para la buena música y para las biografías de todos los celebrities. Tenemos una hora de lunes a viernes para todo eso y créeme que mucho más. Vamos a invitarlos. De lunes a viernes a las 12 mediodía por Antena 8, disfruta todos tus segmentos favoritos, Bésame Canalla, Chiquillos de Porra, Woman Crush Wednesday, TVT y más, celebrando nuestro segundo año al aire y arrancando el tercero con Las Brujas de su Madre y Ani Mirabal. ¡Te esperamos! ¡Chao! Las Brujas al Aire. En el aire. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Nos vamos a 1988 para esta fecha, la gira mundial denominada Human Rights Now, Derechos Humanos Ahora, arrancaba motores en el estadio Wembley en Londres. Participaron en 20 conciertos por 6 semanas artistas como Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y muchos otros. Bueno, realmente era una colección de geniales artistas del momento que incorporaban también a los talentos de cada país donde se presentaban. Pero los que eran fijos y estuvieron ahí en los 20 conciertos fueron Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y este próximo caballero que les voy a presentar, que estaba pegadísimo. Era uno de los integrantes del grupo Genesis, pero como solista cantó temas como este, Sledgehammer, Peter Gabriel. Seguimos saludándoles, recuerden el 6483-0541. Ahí tenemos a Saskia, que saluda a Carlos Rodríguez, Daniel y Chayán hasta Arraiján. Gracias. Sledgehammer de Peter Gabriel, uno de los artistas que participó en esta serie de super conciertos, Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y otros, en Costa Rica. Ese fue el país más cercano a nuestro Panamá. Muchos panameños fueron a disfrutar este concierto. Yo estuve allá y fue genial. Human Rights Now. Claro. Bueno, en otras ciudades se presentó, como en Barcelona, Auckland, en Estados Unidos, en Tokio, en Londres, San José, Costa Rica, por supuesto, donde fuimos, Mendoza, en Argentina, en Buenos Aires también, varias fechas importantes para disfrutar a estos geniales, y la causa de Human Rights Now. No era para recoger dinero ni nada, solamente para concientizar. Bueno, vamos ahora con el álbum que para esta fecha, en el año 1985, estaba en el primer lugar. O sea que ya cumple 35 años de haber subido al número uno y convertirse en uno de los más importantes y con más ventas de la década. Dire Straits, Brothers in Arms, en esta posición permaneció 9 semanas, y con este álbum se ganaron ese título de superestrellas del rock. Escuchemos música de este álbum. Más de 30 millones de copias vendió Brothers in Arms de Dire Straits para esta fecha. Hace 35 años era el álbum número 1, 1985. Ese también va a estar en nuestra lista del martes y jueves de la próxima semana, en homenaje a esos álbumes del 85 con más ventas. Y es que fue un año triunfal para la música. Bueno, quiero recordarles que hoy Las Brujas al Aire van a tener algo bien divertido, algo que nos llena de nostalgia y nos pone a cantar. ¡ABBA! Sí, señores, vamos a descubrir esos grandes éxitos de ABBA. Algunos conocen a ABBA desde que nacieron como a grupo, por allá por el 74, otros por Mamma Mía. El asunto es que nos encanta ABBA y vienen con música nueva, nos han dicho. Así es que el TVT de Las Brujas al Aire, hoy a las 12, mediodía, no se lo pierdan. Vamos a saludar a Maritza Bonilla, que ya dice que estuvo allí en ese concierto de Human Rights Now.

Julio Pití, buenos días. Humberto Eduardo, saludos. Samuel Pérez también nos acompaña. 1990, precisamente la primera semana de la nueva década. Esa canción estaba subiendo, fue un gran éxito en toda Europa. Swing the Mood es un tema de un grupo de DJs llamados Andy y John Pickles. Nada más y nada menos, son padre e hijo. Ellos dijeron, vamos a hacer un cut and paste basado en el clásico In the Mood de Glenn Miller. Y ahí entonces hicieron locuras. Crearon este tema llamado Swing the Mood, al igual que el álbum Swing the Mood. ¿Sí? Jive Bunny, the album. Pop Rock and Roll. Realmente original este estilo de Jive Bunny and the Master Mixers. Recuerden, con el programa Más Juntos de Más Móvil, tu conexión garantiza la reconexión de una familia que lo necesite. Visítenos en línea y únase a la señal de Panamá. Seguimos saludándoles. Aquí está Rosana Caicedo, dice, con ese rock and roll estoy saltando y bailando en mi teletrabajo. Qué bueno, Rosana. También tenemos a Ruth, y dice, qué magnífica la programación de hoy, la estoy disfrutando a montones. Gracias, Ruth. También Carlos Saavedra, él le gusta más la versión de estudio de Coming Up de Paul McCartney. Cuando se lanzó, por cierto, estaba esa versión en un lado, en el sencillo, y del otro lado, la versión en concierto grabada en Glasgow. Así es. Bueno, Jan, ahí estamos. Jan, contigo también, disfrutando buena música, compartiendo lo mejor que hay. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En LorenAltaCostura.com podrás encontrar las más exclusivas líneas de ropa para damas y niñas desde la comodidad de tu hogar, y con tan solo un clic podrás realizar tus compras en línea. LorenAltaCostura.com. Ofrecemos delivery a nivel nacional a través de Uno Express. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Seguimos, ¿qué tal? Olivia Newton-John con este tema, se llama Heart Attack. Buenos días, recuerden 6483-0541. Heart Attack de Olivia Newton-John. Bueno, para esa fecha, en 1983, ella presentó un álbum de grandes éxitos, finales del 82 más bien, e incluía Heart Attack como una de las canciones nuevas. A ver, José Rebolledo dice, aunque tarde, saludos. Gracias, José, también. Noriel y Lian haciendo ejercicios al ritmo de la excelente programación. ¡Qué bueno! A ver, saludos hasta a ver la 24 de diciembre de parte de Daniel. ¡Vamos! ¡Clásicos, éxitos, 100%! ¡Seguimos! El éxito de Run DMC, en el que invitaron a Aerosmith. ¿Cuándo se ha visto eso? Ellos invitan a los verdaderos creadores de la canción y hacen esto, Walk This Way. Yeah, Way del álbum Raising Hell, Run DMC, eran los dueños del álbum. Aerosmith compuso la canción originalmente en la década del 70 y de esta fusión entonces hicieron esto, Walk This Way, 1986, esta versión. Luis González, también Marlon, dice buen día, la votaron. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos bailando mañana viernes, se acabó el programa de hoy. Así es, 3 de septiembre del 2020. En algunos minutos, Leani Salazar y qué mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antena 8 presentó. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde la Ciudad de México les saluda Mario González con algunas de las noticias más destacadas en CNN ahora. Las estrellas de fútbol Neymar, Di María y Paredes serían los jugadores del Paris Saint-Germain que dieron positivo por COVID-19. Los medios franceses dijeron que Neymar, de 28 años, junto con Ángel Di María y Leandro Paredes, dieron positivo después de regresar de unas vacaciones en Ibiza, España. Los casos de coronavirus 19 en Europa están casi de vuelta a los niveles de marzo, según el Organismo de Salud de la Unión Europea. La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andrea Amon, dijo que en agosto una población mayor se vio afectada por el virus, lo que indica que realmente es un verdadero incremento en la transmisión. Con respecto a la reapertura de escuelas y el riesgo de topes de coronavirus, Amon dijo: hay muy pocos brotes importantes en las escuelas que se hayan documentado y la evidencia es realmente contradictoria en este momento. Documentos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos indican que los estados deberían prepararse para distribuir vacunas contra el COVID-19 a finales de octubre. También se proporcionan escenarios de planificación para ayudar a los estados a prepararse. Las guías ofrecen detalles sobre los planes de distribución de dos vacunas COVID-19 cuando los suministros pueden ser limitados. Los documentos dan prioridad a poblaciones particulares para las vacunas, incluidos los profesionales de la salud, los trabajadores esenciales, los residentes y el personal de las instalaciones de atención a largo plazo y las poblaciones de seguridad nacional. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad contra Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En cortos episodios diarios respondemos tus dudas sobre el COVID-19. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde la Ciudad de México les informó Mario González. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la Ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué mañana? Con Leani Salazar. Con tendencias, la música que te encanta y la energía para animar tus días. Disfruta ¿Qué mañana? Antena 8. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. See you.